especiales de la Biglietti. Continuamos en AM530 Radio Madre, en esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, y nos vamos directamente a conectarnos con la República Bolivariana de Venezuela. Del otro lado está para charlar con nosotros un amigo, un comunicador, el periodista Víctor Manuel Rodríguez, de Radio Web La Biglietti, allí en el estado de Táchira. Así que, Víctor, te damos la bienvenida aquí en Radio Madre y en SOS Señal de Radio. Bueno, Gustavo, un saludo para ti y para todas las compañeras y los compañeros, y obviamente para toda la gente que escucha SOS Señal de Radio. Un privilegio, un honor verdaderamente para nosotros, para la Biglietti, estar en contacto de vuelta con la República Argentina, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, con varios temas para tratar, Gustavo. Bien, bueno, muchas cosas han pasado en estos días allí en Venezuela. Una que no sé si dejarla para el final, no sé qué pensás vos, por ahí tenés otra información para darlos, pero tiene que ver con esto de la CNN en español. Bueno, sí, obviamente, justamente acabo de publicar una nota de prensa en el portal de noticias de corresponsales del pueblo con respecto al tema. Obviamente que ha venido despertando un debate, una serie de debates, tanto a la interna de Venezuela como a nivel de la región. De hecho, acabo de publicar la nota de la moción de protesta que aprobó el Parlamento de Costa Rica en la jornada de hoy con respecto a la decisión de suspender la señal de CNN en español en Venezuela. Ayer las cableras estaban sacando del aire a través de lo que es la señal de que se difundía de CNN en español en Venezuela, obviamente por las fundamentaciones que las autoridades del gobierno venezolano han venido argumentando a lo largo de toda la jornada de ayer y la jornada de hoy como violatorias al principio de la libertad de expresión. Muchos opinan que se viola el artículo 58 de la Constitución al suspender la transmisión de CNN, pero obviando que ese mismo artículo 58, que reivindica la libertad plena de expresión y la no censura, habla de la información oportuna y veraz, por lo cual obviamente CNN no estaría entrando dentro de este criterio de veracidad informativa que hasta los propios factores políticos de Estados Unidos han venido catalogando como una agencia de noticias falsas, ¿no? El propio presidente Trump, el propio precandidato demócrata de Bernie Sanders han sido víctimas de esta cadena internacional. Y bueno, obviamente que aquí en Venezuela no las discusiones también se han venido dando tanto de los factores de la oposición que están ya sin saber para dónde agarrar, porque tenían al presidente o la presidencia o la Casa Blanca como un ancla de referencia, y bueno, ahora esta acción de la CNN mostrando un informe totalmente traído de los pelos, un verdadero refrito que había sido publicado allá por el 2013, 2014, 2015, y esta es una nueva mala versión o reposicionamiento de noticias que ellos mismos construyen, ellos mismos se crean, y luego las consecuencias las pagan los pueblos de los países a los cuales incitan a agredir, sino que le pregunten a Irak, o le pregunten a Libia, o le pregunten a Pakistán o a Afganistán, o a alguno de esos países donde han venido sufriendo, la propia Siria, donde han venido sufriendo los embates comunicacionales primero y misilísticos después, ¿no, Gustavo? Sí, y en nuestra región con las diferentes dictaduras, ¿no? En los 70, los 80, digo, hay mucho para refrendar sobre el tema de la intervención desde los medios de comunicación de los Estados Unidos, ¿no? Y la responsabilidad del propio Estados Unidos con respecto a estos temas, ¿no? Así que a nosotros temprano nos entrevistaban de Maturín, del estado de Maturín, uh-huh, una radio comunitaria desde allí, para pedirnos nuestra opinión. Y lo único que se me ocurrió decirles que acá pasó exactamente lo mismo cuando interrumpieron la señal de Telesur. Digo, Tendríamos que estar entonces haciendo la misma, de alguna manera, el mismo reclamo, ¿no? Sin embargo, decidió la cablera más importante del grupo Clarín en la Argentina, integrante de la Sociedad Interamericana de Prensa, esa Sociedad Interamericana de Prensa que seguramente ahora dirá que esto de sacar del aire a la CNN en español en Venezuela es un ataque a la libertad de expresión. Pero nada hizo aquí en la Argentina cuando se cercenó las voces de Telesur por el cable, digo. Claro, son dos cosas bien, bien diferentes, y hay que, y ese es el comentario que tú haces, lo he escuchado reiteradamente en la jornada de hoy, en las últimas horas, y hay que tener cuidado con eso también, porque es imposible, no tiene parangón de comparación la CNN con No, no, Telesur. a CNN en español se la saca, uno entiende que se la saca por el atentado que hace ante la democracia de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y acá a Telesur por decir la verdad. Claro, o sea, el tema es que hay una serie de cuestiones allí que hay que detallar, ¿no? Primero que tiene que ver con el informe este de los pasaplasombra, no sé cómo carajo le mencionó o lo denominó la CNN, ya no me acuerdo. Y también lo otro, hay que dejar claro, por ejemplo, nosotros, yo en lo personal, no voy a hablar en nombre del colectivo, pero en lo personal yo no estoy muy de acuerdo con la sacada de CNN del aire. Primero porque aquella vieja máxima de que mejor tener al enemigo cerca que tenerlo lejos, ¿no? Como para poder saber por dónde van a venir los tiros, ¿no? Ahora se hace mucho más difícil monitorear cuál es el discurso que están tramando para orquestar el ataque mediático contra Venezuela, si bien ya ayer mismo en la noche CNN en español ya tenía activado un canal de YouTube totalmente gratuito y para transmitir hacia Venezuela, ¿no? Fundamentalmente hay que también ver que CNN también juega no solamente por el tema de lo que ellos dicen pregonar de la libertad de expresión, sino las altísimas pautas publicitarias que tenían anunciantes o tienen todavía anunciantes de Venezuela apareciendo en la pantalla de CNN. No hay que desestimar cuál es la tajada económica que pierde CNN al ser sacada de Venezuela, pero fundamentalmente porque tampoco son muy podemos considerarlo adalides de la libertad de expresión a esta cadena internacional. Dentro de lo que significa eso, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que habría que hacer un trabajo mucho más de concientización. Eso demuestra, Gustavo, y obviamente es polémico este tema, pero eso demuestra que no hemos sido capaces en los últimos 17, 18 años de revolución bolivariana de generar, de consolidar y de desarrollar el espíritu crítico en la población. Porque perfectamente cualquier uno de nosotros, tú, yo, los compañeros de colectivo, los compañeros de los medios alternativos que están conscientes, que están claros de lo que significa un discurso hegemónico y un discurso contrahegemónico, no nos comemos los cuentos de CNN. El tema es cómo hace el pueblo liso y llano que no está metido dentro de los medios de comunicación para discernir entre lo que son las verdades y lo que son las verdades vestidas, las mentiras vestidas de verdades que transmite CNN, por ejemplo, como hay otras tantas televisoras como RCN, como Caracol, como W Radio. O sea, hay una serie de listados de medios que basan su fundamentación comunicacional sobre la base de falsos positivos comunicacionales, y eso tenemos que tener claro. O sea, CNN es una arena, es un grano de arena en una playa de desinformación y contrainformación que tiene montado el sistema dominante, el status quo dominante, para mantenernos alienados y para mantenernos defendiendo al opresor. Eso tenemos que tenerlo claro. El tema es que la decisión de tener que sacar del aire a una cadena de noticias falsas, como dice Bernie Sanders, del aire, significa que no hemos sido capaces de consolidar un espíritu de análisis crítico en la mayor cantidad posible de la población, no solamente de Venezuela, sino de América Latina en su conjunto, y eso es lo que nos sigue haciendo mella como colectivos comunicacionales, como colectivos independientes de comunicación y demás. Porque hay que tener claro, por ejemplo, Gustavo, y disculpa que me extiendo un poquito en esto, tiene que ver con si ponemos atención al video que presentó CNN, y están ahí los videos en YouTube para poder revisarlos, cuando hablan de la venta indiscriminada de pasaportes para terroristas y de Medio Oriente y musulmanes, y ellos mismos muestran ahí arriba sin ningún tipo de censura que dice listado de pasaportes anulados, República Bolivariana de Venezuela, están anulados. O sea, el propio gobierno, o sea, si le vendieron pasaportes anulados a los árabes, bueno, lo que son ahí son totalmente ingenuos, y no creo que nadie esté pagando 10 mil dólares por un pasaporte anulado, ¿no? O sea, la misma, hay que poner atención a lo que se muestra pero no se dice, lo que se muestra pero no se verbaliza. Entonces, hay una serie de cuestiones allí que se cae por su propio peso, la propia mentira que ellos mismos dicen. Hablan de una traductora, de una persona que está muy lejos de los primeros rangos de responsabilidad administrativa dentro del gobierno bolivariano, y bueno, cualquier persona que se desvíe dentro de la administración pública comete un error, y eso no significa que sacar al presidente. Pero bueno, eso ha llevado al grado un sumo de la repetición, la vieja máxima hitleriana, de que repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad para las grandes mayorías, y a partir de eso actuar en base a activar otros resortes, salir ya de lo comunicacional y pasar a lo que es el tema militar, intervencionista. Aparte de otro, Gustavo, esto viene, hay que acordar también de la mano de la censura al vicepresidente Tarek El Aissami, ¿no? O sea, la condena o el señalamiento como narcotraficante, como responsable de la venta de estos pasaportes falsos a sus congéneres del Medio Oriente para atacar la seguridad de Estados Unidos. Y bueno, uno se pregunta, Estados Unidos, los adalides de las libertades y de la independencia de poderes, yo no he visto, y creo que ninguno de nosotros hemos visto, a ningún juez, a ningún poder judicial manifestándose. Es el despacho de una oficina, de una secretaría que depende de una estructura privada como es el Departamento del Tesoro, que no es una oficina pública en Estados Unidos, es una oficina privatizada que responde a las empresas petroleras transnacionales de Estados Unidos, ¿no, Gustavo? Igual, de todas maneras, uno sabe cuáles son los intereses que hay detrás de la CNN, ¿no? Pero bueno, tema que seguramente dará para mechar y mucho durante esta semana que también se aproxima allí en Venezuela, ¿no? Vamos a estar atentos de los diferentes dichos, de las diferentes posturas. Seguramente que nos servirá a los del campo popular, a la gente del progresismo, para hacernos una autocrítica. También deberíamos decirnos nosotros, los que de alguna manera hacemos frente a este capitalismo salvaje, que hicimos durante todos estos años para solamente construir un Telesur, ¿no? Cuando deberíamos haber, con todo este tiempo que ha pasado, haber construido más medios masivos, así como Telesur, ¿no? Y no quedarnos con una cadena. Pero bueno, son cosas que seguramente iremos desilvanando en el tiempo, ¿no? Esperemos que no sea tarde. Sí, sin lugar a dudas, Gustavo, y quería aprovechar la oportunidad también que me das, y abusando de tu confianza y de tu tiempo y de tus usuarios y usuarias, de que este tema no nos empañe otros de los temas que están moviendo y conmoviendo a esta zona. Por lo menos hablamos de lo que significa la frontera colombo-venezolana. Si estás de acuerdo, quería comentarte desde la Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, lo que está viviendo, el drama que están viviendo las comunidades campesinas de aquí muy cerquita del Catatumbo, del norte de Santander, en Colombia, por la arremetida de los de los paramilitares, ¿no? Con este proceso de paz que no termina de cuajar en Colombia, cuando los grupos, los frentes guerrilleros de las FARC se están trasladando a lo que se han venido a llamar las zonas veredales o los acampamentos, donde van a empezar a hacer todo un proceso para avanzar hacia el desarme definitivo. Las poblaciones, los territorios, los campos que estos frentes guerrilleros están dejando, están siendo tomados por grupos paramilitares con la complicidad del status quo político, del status quo militar colombiano, y comunidades enteras comienzan ya a desplazarse hacia Venezuela nuevamente. Nuevamente estamos viendo cómo poblaciones enteras están pasando la frontera con el estado Zulia, con el estado Táchira. Hoy mismo, hoy jueves, el gobernador Vilma Mora del Táchira hacía una rueda de prensa hablando sobre cómo están transitando estas comunidades, y la propia ACNUR ya se ha activado para recibir estos refugiados, esta extraña dictadura venezolana que una vez más abre las puertas hacia los refugiados que la democrática Colombia expulsa de su territorio por esta guerra interminable que ahora moviliza en el marco de un controversial acuerdo de paz que no sabemos muy bien a ciencia cierta hacia dónde va a ser dirigido por las fuerzas oscuras del paramilitarismo colombiano que están enquistados en el status quo colombiano. De prueba de ello está el propio expresidente Uribe como senador dentro de lo que es el poder legislativo en Colombia, lo cual habla hasta dónde están los tentáculos del paramilitarismo enquistados en el status quo político colombiano. Y esto está repercutiendo en las comunidades campesinas de la frontera con Colombia. No hemos averiguado todavía cuál es la situación de las poblaciones en el sur, fundamentalmente frontera de Colombia con Ecuador. En Venezuela, en la frontera con Venezuela, ya más de 300 familias, más de 350 personas han incursionado, 357 personas más precisamente han sido desplazadas de Colombia hacia el estado de Zulia, y más de 200 personas hasta este momento, hasta la jornada de hoy, han venido siendo desplazadas hacia el estado Táchira por el municipio fronterizo de García de Hevia en Táchira, desde el municipio José María Semprún del lado en Zulia también. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que no nos dejemos obnubilar por estos espejitos de colores que la mediática internacional ahora es experta en victimizar a los victimarios, en este caso CNN. No dejemos que eso nos obnubile la real crisis humanitaria, la real violación a los derechos humanos que están siendo víctima los campesinos colombianos, que están nuevamente siendo acogidos por esta extraña dictadura venezolana como refugiados, obviamente con el amparo, la ayuda, el auxilio de la ACNUR, que ha venido haciendo un trabajo históricamente con los refugiados colombianos. Recordar que Venezuela alberga la mayor cantidad de desplazados colombianos históricamente. Más de 5 o 6 millones de colombianos están desplazados, y muchos de ellos ya residenciados fijos aquí en Venezuela. Y bueno, queríamos aprovechar esta oportunidad que nos brinda Gustavo, y que nos brinda SOS Señal de Radio, para no dejar pasar por alto este tema, que es uno de los temas que tenemos nosotros que ponerlo en primera tapa, en primera portada, en primera página de nuestros medios de comunicación alternativos, independientes, contrahegemónicos. Gustavo. Sarcásticamente diría con documentación falsa, ¿no? Que pasan las fronteras, pero bueno, estamos acostumbrados con la CNN, por eso digo. Sí, bueno, no creo que la CNN esté muy preocupada por la situación humanitaria de los campesinos. Están más preocupados en llorar sus propias penas, que digo, no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con la capacidad o la posibilidad de presión política que ejercen a través de sus medios de comunicación, sus estructuras, sus plataformas comunicacionales, y obviamente la tajada económica que es de Venezuela a través de la pauta publicitaria de las empresas venezolanas que pautan desde alquileres de autos, emprendimientos hoteleros, de diferentes comercios, emprendimientos empresariales de Venezuela que tienen pautas publicitarias en CNN, que obviamente estarán en estos momentos reajustándose sus pautas, pasando del cable hacia YouTube. Sí, tomando a la comunicación como una mercancía, como decimos siempre, y no como un derecho humano, ¿no? Que tiene la gente, la población. Pero bueno, vamos a seguir estos temas. Sí, yo iba a aclarar algo, pero se nos van los tiempos porque también tenía una opinión especial con respecto a estos acuerdos de paz. Si bien, obviamente, que uno apoya la paz, entiende los más de 50 años de la guerra civil allí en Colombia, nosotros estábamos en contra de que no haya desplazamiento de la fuerza beligerante ni que se entreguen las armas, ¿no? Porque entendíamos que esto podía pasar. Bueno, no estábamos equivocados. Entendíamos sí la necesidad de hacer los acuerdos de paz, de sentarse, de dialogar, pero no de entregar las armas porque era sabido que esto iba a pasar, ¿no? Y que Juan Manuel Santos no iba a hacer nada. Así que habrá que seguir con atención todos estos temas. Víctor, un placer tenerte en SOS Señal de Radio, aquí en AM530, Radio Madre, la voz de las madres de Plaza de Mayo, haciendo este programa SOS Señal de Radio. Muchísimas gracias por estar del otro lado, ¿eh? No, gracias a vos, para nosotros es un privilegio y bueno, estamos a la orden. Un abrazo y bueno, y saludame a toda la gente de corresponsales del pueblo. Así será, así será. Un abrazo. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.